Habíamos llegado al Empíreo, o cielo quieto. La Virgen Santísima era esa visión que mis ojos contemplaban. Luego, oí a todo el paraíso cantando glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me sentí completamente embriagado. El sonido penetraba por todos mis sentidos. Junto a la Virgen, millares de ángeles la rodeaban. Beatriz me nombró al oído todas sus jerarquías y órdenes. En los primeros círculos que visité, los ángeles recibían el nombre de serafines y querubines. Los que siguieron a estos eran aquellos llamados tronos. Dominaciones, virtudes y potestades eran la ternaria siguiente y cantaban eternamente alabanzas a Dios. Principados y arcángeles componían los penúltimos círculos. Sin embargo, toda la corte celestial se hizo presente ante mis humildes ojos. Sentí una dicha y una paz que con palabras sería imposible llegar a la más lejana descripción. Nunca podré relatarte aquello que vi. El Empíreo era un reino tranquilo y gozoso que fijaba su vista en un solo punto. Mis ojos se llenaron de una felicidad inabarcable. Giré para compartir mi felicidad con Beatriz, pero ella ya no estaba. En su lugar, un anciano sonreía alegremente. Le pregunté por mi amada. Me contestó que Beatriz lo había enviado para que pudiera poner fin a mi deseo. Señaló una luz entre las millones que refulgían. La vi. Beatriz estaba ocupando su lugar en el trono sagrado. Mi viaje estaba concluyendo. Lo hacía de un modo increíble, jamás imaginado. Una intensidad superior a un millón de soles se encendió ante mí. Mis ojos jamás habrían podido soportar semejante luminosidad. Pero el anciano, quien era San Bernardo, tapó mi vista con sus manos. Me preparó para que pueda contemplar la divina visión. ¡Oh luz suprema! Mi osadía hizo que me uniera al poder infinito. ¡Vi la luz! En su profundidad, vi cómo todo el universo se une por la gracia del amor. Todo cuanto hay en el universo unido no era más que una pálida luz frente a este rayo cegador. Vi la forma universal de todo este nudo. Ahora lo recuerdo y una alegría inmensa embarga mi alma. El efecto de esta luz era tal que nada podría desviar la mirada de ella. Todo el bien se encierra en la luz. Contenía todo lo perfecto. Fuera de ella, solo existía lo defectuoso. En su profundidad, pude distinguir tres círculos en una sola dimensión. Es imposible describirlo. No existen palabras para hacerlo. Todo en el lenguaje del hombre es poco frente a lo que pude observar. Mi vista estaba fijamente en él. Poco a poco empezaba a clarear. Los himnos se hacían más y más poderosos. Todo el paraíso estallaba en éxtasis. Sentí que moriría en cualquier momento. Era demasiado. Conocería el secreto de todo y de todos. Las preguntas que el hombre se venía haciendo a lo largo de la historia de la humanidad me serían reveladas. ¡Oh luz infinitamente grandiosa! ¡Luz eterna que solamente tú puedes comprenderte! La luz se abría. Estaba a punto de ver el origen y el fin de todo. La divina esencia. Mas mi fantasía no pudo más. Y en el preciso momento en que la claridad se abría paso, la visión concluyó. Y desperté a la vida terrenal. Después de un momento, vimos un claro de luna. Ascendimos. Mi corazón golpeaba con violencia. Al fin estábamos en la superficie.

Sentía el calor de las llamas, pero la piel no se chamuscaba. El poeta, para distraerme y darme valor, hablaba de Beatriz. En la otra orilla de las llamas se oían voces que cantaban alabanzas a Dios. Llegamos al extremo opuesto. Una gran escalera nos conducía hasta las alturas. Empezamos el ascenso cuando notamos que la oscuridad descendía sobre nosotros. El sol se estaba ocultando. No podríamos avanzar mucho en las sombras. De modo que echamos a descansar en los escalones. La fatiga de una larga y pesada jornada invadía mi cuerpo. Antes de cerrar mis ojos, noté las estrellas más grandes que había visto en mi vida. Cuando desperté, vi a Virgilio de pie. Con palabras de ánimo me instó a continuar. Ese mismo día, por fin, volvería a ver a mi amada Beatriz. Toda la jornada me sentí de buen ánimo. Subí rápidamente las escaleras. Pero en la cima, algo me estremeció. Mi maestro Virgilio ya no sería mi guía. Me dio plena voluntad para hacer lo que quiera hasta la llegada de Beatriz. Aún así, me acompañaría un trecho más. Entonces, contemplé al sol, observé las hierbas y olí las flores. Estaba en un frondoso bosque entre la cima del monte y la entrada al paraíso. Una brisa mecía suavemente las ramas. Los pájaros dejaban oír suavemente sus dulces trinos saltando de aquí para allá. Avanzamos por este bello lugar, junto a Estacio y Virgilio. Llegamos hasta un suave arroyo. Detrás de la orilla, alcancé a ver a una hermosa dama. Arrancaba flores de la pradera para formar un ramo. Mi corazón se sobresaltó. Era... No era Beatriz. Le pedí a la joven que se acerque. Deseaba oírla cantar. La mujer se llamaba Matilde. Se acercó a la corriente. Quería cruzar el agua, pero no podría hacerlo sin antes mojarme en él. Virgilio me previno de hacerlo. Ese río era el Leteo. Quien se sumerge en él olvida las cosas pasadas. La dama se acercó y pude escuchar su canto. Era un salmo muy hermoso que yo conocía muy bien. Caminamos uno al lado del otro junto a Matilde. Nos separaba la corriente del río. Entonces, ella me señaló, riendo, hacia unos árboles. Vi una luz muy brillante que iluminaba el bosque. Un dulce canto vibraba en el aire. Las voces que escuché cantaban alabanzas. Noté 7 candelabros de oro. Más allá de ellos, una multitud de gente vestida de blanco formaban una especie de procesión. En medio de ella, un carro triunfal avanzaba lentamente. El cortejo se detuvo ante Matilde. Dentro del carro se asomó una joven vestida de blanco, con una rama de olivo en su sien. Sí, la contemplé maravillado. ¡Tanto había esperado este momento! ¡Era Beatriz! ¡No podía creerlo! Giré para mirar a mi maestro. Pero ya no estaba. Se sucedieron un cúmulo de sensaciones encontradas. Me embargaba una enorme felicidad por volver a ver a Beatriz. Y por otro lado, me entristecía no tener a mi maestro a mi lado. Beatriz se acercó. Dulcemente, me pidió que no llore al poeta. Inmediatamente, me hizo recordar que cuando ella murió,

Me contestó que era difícil que logre entender con mi mente humana los designios del paraíso. Sin embargo, era mi oído el que no escuchaba, porque los himnos jamás dejaban de tocarse. Mientras hablaba, vi cómo los resplandores se iluminaban mutuamente, embelleciéndose unos a otros. Me encontraba en el cielo de la caridad. Aquí residían las almas que en vida fueron benevolentes con el prójimo. Se acercó San Benito, quien en vida fue el padre de los monjes en Occidente y quien esparció por esas regiones el mensaje de amor. Beatriz me invitó a subir por aquella escalera dorada. A medida que avanzábamos, giraba mi cabeza. Contemplé los planetas que dejamos atrás. Me conmoví de lo insignificante que era la Tierra desde allí arriba. ¿Cuántos prestan su atención solo a aquel mundo, ignorando lo que se encuentra en esta otra vida?